Aquí comienza Temprano para Imposibles. Comunicación alternativa para que no nos engañen más. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando... Temprano para imposibles, aquí comienza, dice el avance. 261-306-8060, ese es el teléfono al que nos mandás un WhatsApp hasta las 5 de la tarde. Dale, no seas vagoneta. En el estudio de La Mosquitera, www.lamosquitera.org, con Virtudes de la Santa. Hola, Virtu. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Celi. ¿Qué tal? Celina Peñalosa, la hija del Chacho. Acá presente. En una nueva gesta de viernes. Uh-huh. Andrea Noto, hoy con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Juan Marcelo Rojas, al que le hemos vuelto a poner una cinta en la boca para que no hable. Demasiado buena música pone el Marce. ¿Quieres que le diga una cosa, Virtu? Dígame. El Marce pone una música extraordinaria. Pero con el amigo Leandro Polodán, sí, se esmera más. Hacen un programa. Tiene gente preferida. Parece que lo prefiere el Leandro antes que a nosotros. Sí. Feroz América, de lunes a jueves, programón, programón. Carlos Almenara, como todos los viernes, de 3 a 5, ya sabes, 261-306-8060. 451-1808 es el teléfono de la radio, facebook.com/tempranoparaimposibles es la página del programa. Ahí ponemos muchas cosas que no nos alcanza el tiempo para tratar. Estamos subiendo un dibujo de Andrea Noto, todavía no lo hemos subido. En el transcurso del programa se sube. Es un dibujo original de nuestra artista y compañera Andrea Noto. Bueno, cosas que no caben en el programa. Y también subimos a veces videos que te ayudan a entender mejor algunos de los audios, tan buenos audios, que pasamos durante el programa. Y hablando de audios que pasamos durante el programa, la editorial de hoy va con un audio de presentación. ¿Lo tenemos, Marce? Pará, a veces hay cosas que son divinas en los libros, pero las aplicás en la realidad y no bueno, funcionan. Bueno, la justicia social es ¿por eso? ¿Por qué no te vas a pasear por los que más necesitan y le preguntás un poquito de la realidad? Pero ¿por qué no vamos a hacerle beneficencia y caridad? Si es lo que querés hacer vos. Y bueno, ¿sabés qué? Me puedes dar todo tu ingreso. Vamos a ver hasta dónde llegás. No tengo ningún problema. Estaría bueno que los que más tienen también lo hagan. No, ahí está el problema. ¿Quién sos vos para meterte con el bolsillo de otro? ¿Qué te crees que tenés derecho sobre otra persona para meterte en el bolsillo de otra persona? ¿Vos te das cuenta de la violencia que es eso? No, pero ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Lo tiene que pagar otro? O sea, está haciendo caridad con el bolsillo ajeno. Violencia es dejar morir a la gente de hambre. Eso es violencia. A ver. Eso es violencia. No, violencia. Hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo lleno. No, no. A ver, hace caridad con la tuya. ¿Por qué le vas a exigir? ¿Vos te crees que...? A ver. Porque somos un Estado de todos. No. Vos lo que estás diciendo es un acto violento. Estás proponiendo que me roben para hacer caridad en lo que vos querés. Es profundamente violento. Si vos un día que tenés el bolsillo lleno, y no quisiste pagar impuestos, te quedaste sin nada, vas a necesitar la escuela pública, estaría mucho mejor. Lo que estás diciendo tiene una violencia profunda. Porque yo voy a decir esto. Pero perdón, dame un segundo, Celesto, por favor. A ver, yo quiero hacer caridad con David. Sí, porque lo quiero mucho, quiero hacer cada día. Ahora saco una... Está gritando, me estás poniendo la cara acá adelante. No dejas hablar a nadie. Decime dónde está el Estado libertario. A ver. Decime dónde está la justicia. No dejas hablar a nadie, es muy difícil. Estás en una mesa, son temas muy complejos. O sea, son temas muy complejos para desactivar el chip de estatista colectivista. A ver, yo quiero hacer caridad con mi amigo David. ¿Por qué lo quiero? Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. No, eso no es. ¿Sí? Eso es violencia. Bien, exacto. Ahí está. Ahí entendió que la redistribución del ingreso vía impuesto es violenta. Gracias, no, no, Sol, por entenderlo. Estamos hablando de plata. La plata es lo más efímero que hay en el mundo. Hoy tenés un montón de pero hace caridad, de vuelta, hace caridad con la tuya. ¿Por qué te metés con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. Se está muriendo hambre con el sándwich en la cara. Yo, digamos, me rompo el lomo laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. Lo vas a disponer vos. O sea, digamos, sos chorra y violenta. Vamos. Pará. Es tremenda. Y cuando vos un ejemplo, te das cuenta que es un robo. Te fuiste a la miércoles. No, no me fui a la miércoles. Te fuiste a la miércoles. Porque cuando lo hice con un ejemplo, se dio cuenta que es ladrona y violenta. No, pero ladrona y violenta me dijiste. Claro, obvio. Pero vos no estás bien de la cabeza. No. Disculpame que te lo diga. Ladrona y violenta. A ver, claro. Ladrona y violenta, sos vos que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se cagaste. No, ¿cómo? Eso, ladrón y violento. ¿Cómo violento? A ver, si yo laburo, sirvo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Escuchá si vas a aprender. Porque estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley. ¿Sabés quién te va a salvar la vida vos que tenés que valer? No, pero a ver, no, yo no quiero que nadie se meta. A ver, el médico que estudió en la UBA, ese te va a salvar la vida vos. Yo creo en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nada de andar robándole a la gente, que es lo que propones vos. ¿Sí? Vos propones la calidad a punta de pistola, claro. El médico de la UBA que yo no tengo la culpa que vos no estés formado para tener una discusión razonable. Y claro, digo, no, pero ¿qué tiene que ver? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué digo, o sea? Perdón, espera un segundo. Entiendo todos los puntos, pero la realidad es que estamos... Bueno, el audio es más largo. Era una discusión, los dos protagonistas centrales, hay otros que intervienen, pero los dos protagonistas centrales son un economista que vemos... Javier Milei. Frecuentemente en televisión, que se llama Javier Milei, que es un personaje realmente risible, bufonesco, pero no hay que tomarlo en broma. Es un discurso... Es un maldito. No solo es un maldito, es un discurso, es el super yo de Macri. Es decir, es el discurso que del amo, y es el discurso vigente actualmente. Es lo que están aplicando. Y es además un tipo formado para hacer daño, y en un daño que no es solo en el caso de Milei, un daño que está cerquita nuestro. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Económica, forma a esos tipos que le dicen además que lo que dice Milei es ciencia, y eso es una falsedad, es una falacia. Me impresionó mucho este audio, porque la otra protagonista se llama Sol Pérez. Sol Pérez, ¿quién es, Eli? Mirá, yo la verdad que mucho no la conocía a Sol Pérez hasta que llegó al Bailando. Tampoco es que veo el Bailando, pero solo por noticias nomás. Sol Pérez es una piba que ahora es una mediática. Sí, yo sé que hay muchas fotos con ella escasa de ropa, digamos. Sí, sí. Porque tiene un cuerpazo y además es una mina inteligente. Bueno, lo que dice acá es impresionante. Es la mejor parada de carro a este farsante que yo he escuchado, y es importante pararle el carro. Claro. Veo intelectuales, veo políticos, veo tipos que la van de estudiado y no le paran el carro a este farsante. Este farsante que da un discurso de muerte abiertamente en televisión, un discurso falaz, falso. Mirá, yo de esto, no de muchas cosas puedo hablar con propiedad, pero de esto puedo hablar con propiedad. Porque yo me costó 9 años en el tipo de facultades donde estudian estos tipos como Milei, sacar un papel. Y me costó 30 y pico darme cuenta de que todo lo que me habían enseñado para sacar ese papel era mentira. Bueno, y el discurso de Milei es el que siguen enseñando en las facultades de ciencias económicas. Es, o en muchas de las facultades de ciencias económicas, es una falacia dañina, máximamente dañina. Por ejemplo, un... notable epistemólogo, quizá el epistemólogo más reconocido de la Argentina, cuestionado por muchos por extremadamente positivista, atributo que le debería jugar a favor a un ortodoxo de la economía, Mario Bunge, un argentino que hace muchos años está en Canadá, dice de la economía ortodoxa, que es esta la que practica Milei, que es la peor de las pseudociencias. Es un discurso del pensamiento mágico. Todo eso que dice Milei, eso de la persona, que nadie se meta con mi libertad, yo tengo máxima libertad, puedo hacer lo que quiera, eso es un discurso falso y que genera un daño atroz, atroz. Es absolutamente falso, porque no es así. Porque las personas no son individuos que viven aislados de otras personas. No son Robinsones. Exactamente, está muy bien. Vos sabés que la historia de Robinson Crusoe se utiliza como metáfora sistemáticamente en la economía ortodoxa. ¿Por qué? Porque una de las trampas de la economía ortodoxa es decir, somos individuos y buscamos nuestro máximo beneficio. Y no hay otra cosa que el individuo. Eso es simplemente mentira. Mentira. Nunca fuimos individuos. Pero ni aún Robinson Crusoe, que vos conocés la historia, Robinson Crusoe es un inglés que va en un barco, naufraga, queda solo en una isla y bueno, vive toda una serie de peripecias. Pues bien, Robinson Crusoe no es un nativo de esa isla, es un tipo socializado que lleva todo el fruto de su socialización precisamente a colonizar esa isla, mirado desde la perspectiva del colonizador también. Tanta perspectiva sí tiene que hasta llega a tener un esclavo. Claro. Mirá si no tiene la mirada del colonizador. Es mentira todo lo que dice Milei. Y la televisión te lo enrostra, te dice, este es el tipo que sabe. Y en realidad, en este cruce, la tipa que sabe, con una calidad extraordinaria, muy superior a los que presumen de intelectuales o a los que se cruzan con este farsante por otros estudios, la tipa que sabe es esta chica Sol Pérez, que dice con absoluta precisión las barbaridades, que además es un tipo violento. Fíjate vos que dice, qué violenta que sos, dice, me querés meter la mano en el bolsillo. Y el violento es él, que irrespeta, que se siente que tiene algún conocimiento. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que deconstruir. Y fíjate que forma parte, nosotros el año pasado teníamos una sección que era la sección Arturo Roig. ¿Y qué hacíamos en la sección Arturo Roig? Lo que hacíamos era recuperar cuestiones propias de la construcción de conocimiento de nuestra propia historia, porque el Arturo, entre las cosas notables que hizo, fue reconstruir la historia de las ideas latinoamericanas, junto con otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue el contradiscurso del Arturo tan disruptivo? Junto con Dussel, junto con varios otros. Aportar a la construcción de una filosofía latinoamericana. Esto que suena tan fácil no es tan sencillo, porque en ese momento, digamos, afirmar que hay una filosofía latinoamericana es toda una audacia, o lo era en los tiempos en los que empezaba a escribir el Arturo. ¿Por qué? Porque se pensaba que la filosofía era la que hacían los europeos. ¿Cómo podemos hablar entonces de una filosofía Latinoamérica? Y claro, porque además cuando vos empezás a buscar con qué se encontraba el Arturo, lo que hacían los europeos era muy sencillo. Cuando hablaban de la historia de la filosofía europea, iban a los profesores de filosofía y veían que habían dicho los profesores de filosofía, pero acá no se podía hacer eso. Entonces lo que había que hacer era buscar las ideas en otros intersticios, en otras manifestaciones. Entonces los que daban las ideas filosóficas acerca de la interpretación de lo real, acerca de la construcción de las ideas precisamente, eran tipos que hablaban de otras cosas, que estaban en otros lugares. Esto que hemos dicho tantas veces, lo tratamos en nuestro programa también, a cuento de Juan Draghi Lucero, con su búsqueda del folclore autóctono. Bueno, eso se manifiesta también en esta discusión, donde Sol Pérez manifiesta un conocimiento, un rigor epistémico del que carece el que viene con la cocarda universitaria. Que la tiene, es un tipo formado en la mentira, en la falacia. Formado para mentir, formado en el discurso de la mentira. Esto, uno a veces hace un esfuerzo extraordinario y llega a desentrañar alguna cuestión de la que luego se felicita y dice qué bien que pude descubrir esto, y después cuando va a los clásicos se da cuenta que los clásicos ya lo sabían desde siempre. Por ejemplo, Marx, que habla de estos tipos y los desenmascara claramente, define a los economistas como los voceros de los capitalistas. Y claro, eso es este tipo, pero un mentiroso en un discurso con cero rigor epistémico, que no es el caso de Sol Pérez, que da un discurso que le da lecciones de cómo construir conocimiento a este farsante que nos enrostran por la televisión todo el día. Y otra cosa que de la que también hablaba Marx es precisamente esto que mencionábamos recién, la categoría de individuo. Es decir, esa idea de que la sociedad son individuos, personas, es una idea moderna, es una idea decimonónica o del siglo XVIII. Es decir, la idea del individuo racional, es una idea relativamente reciente, no es ancestral, no viene de todos los tiempos, no siempre se pensó así, y además es resultado de un proceso social e histórico. Es decir, para nosotros es muy natural, esto estoy parafraseando de modo confuso algo que Marx dijo con más precisión, pero esto que para nosotros es lo más normal, hablamos del individuo, de las personas, esto no siempre fue así. Otras sociedades hablaban de los clanes, hablaban de las familias, hablaban de las tribus, los gremios, ¿no es cierto? Es decir, no es que la categoría de individuo es omnipresente a lo largo de la historia y tampoco es la única real y llevada al extremo, como es el caso de este Milei, pero no solo de este Milei, también de Macri, porque este es el discurso de Macri, y también de todo el discurso dominante, y también de la economía ortodoxa, es un discurso que es insustentable, porque las personas no viven aisladas, viven en sociedad. Y una persona, ¿qué persona vivió aislada? Bueno, el mito de Tarzán, ¿no es cierto? Claro. Que chiquito es llevado a la selva. Bueno, y Tarzán, cuando es descubierto por, vamos a ponerle comillas, el hombre civilizado, la mujer civilizada, se parece más a un mono que a una persona. Y efectivamente debe ser así el proceso, y todos los casos históricos demuestran que así. Los casos reales demuestran que es. Son bastante penosos, además. Son penosos, es decir, el chico que no vivió socializado con otros chicos no aprendió a hablar. No, claro. Y no aprende. Y no aprende luego, o sea. Somos fruto de nuestra socialización, de nuestra relación con otras personas. No es que esto, mi libertad es libre y puedo andar con un arma y puedo hacer lo que sea para ganar plata. No es así. Uh-huh. Si no vivimos entre todos y con un mínimo de armonía y con un mínimo de respeto al otro y con un mínimo de empatía y preocupación por la suerte del otro, no vivimos. Además hay otra cosa que, aparte de todo eso, hay otra cosa que me resulta, me da bronca, porque para ellos la libertad solo tiene que ver con el bolsillo. Y digámoslo así, se como que dejan, podrían dejar morir a cualquiera en la calle mientras no le toque el bolsillo. Efectivamente, y eso es que se manifiesta puntualmente en este caso, aparece en cada una de las contradicciones cada vez más patentes entre capitalismo y democracia, ¿no es cierto? Que donde ese es uno de los problemas actuales del mundo. ¿Cómo? La democracia pareciera,

por La Mosquitera, Radio Comunitaria. En el 2019 renace el proyecto que reúne insólitos exponentes, todos los niveles. Inicial. Área. Secundaria. Superior. Todas las modalidades. Común. Contexto de encierro. Especial. Técnica y trabajo. Hospitalaria. Domiciliaria. Artística. Bilingüe. Sábados, 10 horas. Sala de maestro. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los Nadies. La Mosquitera. Temprano para Imposibles, continúa en su segunda hora, 261-306-8060. Ese es el número de WhatsApp al que nos podés mandar tu mensaje, facebook.com/Temprano para Imposibles, 451-1808, también nos podés llamar ahí. Y estamos con el estudio ampliado, llegó Nacho Cebrián. Buenas tardes. Hola, ¿cómo? Nacho. ¿Qué tal? Acá. Muy bien, presente, sí. Nacho Cebrián, presente. Bueno, y con un invitado, Nacho, ¿lo presentás? Así es, tenemos el gran gusto de tener hoy en el estudio al doctor Emanuel Campoy, que es investigador de CONICET en el Instituto IEM CONICET en Mendoza, que opera frente a la Facultad de Medicina. Somos colegas, trabajamos en el mismo lugar. Y para empezar, a que nos cuente, Emanuel, sobre su trabajo. Si te gustaría presentarte, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿Y cuál es tu posición actual? Bueno, buenas tardes a todos. Para contarles un poco de qué se trata la carrera que he hecho, yo me formé como bioquímico inicialmente en la Universidad Juan Agustín Maza. Y después de ejercer un poquito, un breve tiempo en la clínica, me incorporé a CONICET a través de una beca para formarme un poco en el ámbito de la investigación. Y bueno, hice ahí el doctorado, el postdoctorado, y me presenté a carrera, o sea, que fue aproximadamente el año 2015, que a partir de ese año empecé a ser investigador de CONICET. Excelente. Manuel trabaja, les contamos a los escuchas, en una temática muy apasionante, que es la epigenética y el cáncer. Nadie mejor que él para explicarnos de qué se trata esto. Bueno, un poco más para explicarles un poco de qué se trata. Básicamente, la epigenética es un concepto que es bastante novedoso, si bien fue descrito hace bastante tiempo. Inicialmente fue medio tapado por las investigaciones y sobre todo el darwinismo que reinaban en la época en la cual fue descrito este fenómeno. Pero a lo largo del tiempo fue como tomando más visibilidad, y básicamente de lo que se trata es de la interacción del genoma biológico, del genoma de una célula con su medio ambiente. O sea, básicamente es cómo se modula el genoma en función de una adecuación a un entorno determinado. Es como decir, es como decimos nosotros, es la interfaz entre la genética y el contexto de un individuo, de una célula, de algún y que a través de ese mecanismo se propulsan eventos biológicos condicionados por ese entorno, digamos. Más o menos de eso se trata, no sé si perfecto. ¿Es claro? ¿Y yo puedo preguntar? Claro. Y entonces, a ver, Emanuel, entonces uno podría pensar que la práctica que estamos teniendo de escribir en los celulares va a tener algún impacto en los genes. Mirá, no sé si es tan así, tan directo, hay que siempre mirarlo más de una manera evolutiva y más a más largo plazo, digamos. Los eventos que tienen presión sobre el genoma del ambiente no son eventos puntuales ni propios de un momento de la vida, del desarrollo del individuo, sino que son procesos sostenidos que se mantienen, y las observaciones y todo lo que se manifiesta a partir de esa presión del entorno se ve a muy largo plazo. Así que no creo que justamente esa conducta vaya a tener explicación, pero sí eventos biológicos o qué sé yo, por ejemplo, cambios en el clima o cambios en los contextos fisiológicos en los cuales nosotros vivimos. El estrés, por ejemplo. El estrés es uno de los mejores ejemplos. Ese sí, ese ejemplo ya está descrito. De hecho, hay un trabajo muy interesante que se describió que personas descendientes de aquellos que habían sido víctimas del Holocausto, ¿está bien? Sí. Habían recibido una presión que estaba dada por la desnutrición, por eventos de estrés extremos por los cuales pasaron esas personas, que tuvieron un impacto y una asimilación en el genoma de los descendientes de esas personas. Entonces, qué interesante. Ese estrés, esa desnutrición, generó un impacto en la descendencia de esas personas, que se vio manifestado por diferentes patologías o diferentes susceptibilidades a ciertas patologías. Ahí sí es más como más claro, más fácil de ver la epigenética, cómo hace que no hubo una selección, que es lo que proponía Darwin. Es un tema largo, pero evolutivamente Darwin proponía que había una selección en función de una presión selectiva del ambiente. Pero esa selección estaba dada porque sobrevivían los más aptos. Eso es lo que proponía Darwin. Frente a un evento biológico, los más aptos sobrevivían. Bueno, lo que proponía un tal Weddington, que es quien plantea o es el que es considerado el padre de la epigenética, es que eso no era tan así, sino que había ciertas presiones del ambiente que iban a adquirir, o sea, que producían la adquisición de ciertos rasgos que se perpetuaban en el tiempo a partir de las siguientes generaciones. Y bueno, básicamente eso es lo que estudia la epigenética. Excelente. Uh-huh. Es verdad que en términos evolutivos la vida de una persona o los eventos cortos de tiempo no son trascendentes, pero sí lo son los gobiernos que van pasando, claro, sobre todo en la vida de una persona que hace ciencia. Exacto. Que queda completamente atado al clima de turno. ¿Cómo te ha impactado puntualmente en tus investigaciones estos últimos años de ajuste del gobierno de Macri? Bueno, me gustaría diferenciar dos cosas, dos tantos, digamos. Por un lado, lo personal, que lo voy a dejar para después, pero por otro lado, yo creo que el impacto, más que en lo personal, es a nivel global, o sea, es a nivel de sociedad. Porque, al menos desde mi perspectiva, la ciencia es sinónimo de inclusión y es sinónimo de equidad, porque justamente trabajamos en pos de estar un poco mejor todos. O sea, de que las cosas que nosotros podamos descubrir o en las cosas en las cuales se pueda avanzar científicamente tengan un impacto en la sociedad, un impacto que vaya a generar bienestar o que genere una mejor forma de vivir, por decirlo de cierta manera. Entonces, desde esa perspectiva y desde una perspectiva en la cual la ciencia es un pilar fundamental de la soberanía de un país, este tipo de políticas como las que estamos viviendo actualmente impactan de lleno. O sea, entonces, quiero destacar esto porque parece que eso es lo más serio que va a traer como consecuencia esta situación. En lo personal, a mí me pega directamente porque justo en la instancia en la cual estoy de mi carrera, la sensación que tengo y que describo para hacerlo más gráfico es como que yo sentía que venía corriendo con dificultades, como todos cuando desarrollan cualquier tipo de carrera o profesión. Pero que en el momento en el que fui a saltar, que era donde justamente yo tenía que dar un salto en el cual incorporar recursos humanos e incorporar personas que contribuyeran con los proyectos que desarrollo, sentí como que me hacía una zancadilla en ese momento. porque justo es un momento muy crítico, o sea, a cada uno le va a pegar distinto, ¿no? O sea, probablemente otra persona que esté en otra instancia le pegue de la misma manera que me pegó a mí, pero la sensación que tengo es esa, como que era un momento crítico en el cual el financiamiento, los recursos humanos eran fundamentales para el desarrollo de mis proyectos individuales. Y bueno, todo eso se vio frustrado con esta con este cambio de política de Estado en relación a esa temática, a la de ciencia. ¿Y cómo pensás que se sale de esta situación? Ah, pará, y una cosa más que me gustaría recalcar, que además de ser investigador, yo soy docente universitario y también el golpe no es solamente en la ciencia. Es la investigación, digamos. Claro, es un golpe también a la educación, es un golpe mucho más amplio que específicamente la ciencia. El año pasado formé parte de comisiones de ciencia de universidad en la cual intentamos defenderla desde un lugar académico, convocando a discusiones con diputados y diputadas y bueno, y nada de lo que hicimos, yo al menos percibo que tuvo un impacto real en cambiar alguna mínima condición. Estos tipos son, o sea, arrasan, no, y por todos los frentes simultáneamente, y eso es lo que creo que... Bueno, eso responde parcialmente lo que te preguntaba. Uh-huh. Pero bueno, es un año electoral donde se ponen en juego muchas cosas en la sociedad. Esto es un tema también pilar, porque como explicaste al principio, es lo que apunta a generar soberanía. Así que bueno, está bien tratar de generar y tener un grupo que te contenga dentro de tu ambiente y desde ahí dar la pelea que se pueda. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo tu visita. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la temática que hace Manuel o sobre la coyuntura científica. No, bueno, me parece por ahí imaginar juntos, ¿no? Esto que recién decía sobre los sobrevivientes del Holocausto, de alguna manera esto que está haciendo el macrismo con la política uh-huh. económica que está desarrollando tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. O sea, se va la desnutrición que vuelve a ser una cosa cada vez más grave y más difícil de resolver, que obviamente no se resuelve con las ideas de Albino, digamos. También me imagino que va a tener un impacto, digo, se empieza a hablar de que resurge la lepra, resurge la tuberculosis, o sea, resurgen enfermedades que estaban que habían sido erradicadas, y más aún con la falta de vacunas o con la falta de sostén a lo que se había dado del calendario ampliado de vacunación que se hizo durante el gobierno de Cristina. Sí, totalmente, además que bueno, el impacto va a estar sobre los vulnerables. O sea, nosotros probablemente desde un lugar de privilegio en cierta medida no vamos a ser víctimas de eso que estás planteando, pero uh-huh. el impacto va a estar en ese sector de la sociedad que no tiene alternativas en esos ámbitos y lamentablemente es condenarlos. O sea, es condenar, porque no digo que vayan a tener alteraciones epigenéticas, pero sí un estado de desnutrición en un niño sabemos que va confina a esa persona a que va a tener menos oportunidades que otros en acceder a ciertos beneficios que otros tenemos acceso. Claro. Uh-huh, sí. Clarísimo. Excelente. Me tomo el atrevimiento de dedicarle esta columna en la memoria del doctor Martín Isturiz, uh-huh. que es un gran investigador argentino que falleció en estos días, un inmunólogo de nuestra área de estudio, uno de los pocos investigadores que tenía una visión muy muy social de la ciencia y también de la docencia. Tuve la suerte de conocerlo cuando tuve un breve paso por la Academia Nacional de Medicina. Él desarrollaba sus estudios allá. Así que bueno, una gran pérdida que hemos tenido en el ámbito científico en estos días. Excelente. Te hago una propuesta. Dime. Que recolectemos, porque estos últimos años, a cuento de lo que decía Virtudes, hemos visto la reaparición de varias enfermedades que parecía que estaban controladas o que habían sido superadas. Hagamos una investigación a ver cuáles son y cómo han reaparecido, pero sé que vamos a encontrar varias. Bueno, perfecto, dale, me llevo la tarea a casa. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Gracias Nacho, como siempre, brillante. Gracias Manuel por venir. Gracias a ustedes. Plata, claro que sí, es el tema Iken Monetario. Me pregunta sobre la ayuda humanitaria norteamericana que está llegando a Venezuela. A ver, hay un presidente venezolano pro-yanqui que dice que la ayuda humanitaria tiene que entrar ya. Y hay otro presidente venezolano anti-yanqui que dice que no tiene que entrar ni en pedo. Es que por un lado es cierto, ayuda humanitaria hace falta. Pero también dejarlos entrar significa dejar que miles de soldados norteamericanos, algunos médicos y otros andan a saber qué, se desplieguen por todo tu país desplegando toda su logística y su inteligencia y su conocimiento del terreno. Y las veces que lo han hecho ya antes, después de eso se les dio un toque por invadir. Tipo un Irak. Tipo un Afganistán. Y considerando que los yanquis ya tienen 5.000 soldados distribuidos por la frontera de Colombia, medio que te da para pensar. Por eso hay quien dice que esa ayuda humanitaria funciona un poco como pelotón de avanzada. Pero por otro lado hay gente que la está pasando jodida y esa ayuda humanitaria es necesaria. En el medio de todo esto, lo único que están remando para que no haya invasión son los uruguayos y el Papa. ¿Cómo se soluciona esto? No sé. Mándelo a Pepe Mujica, qué sé yo, lo quieren todo. Escuchábamos a Pablo Picotto, nuestro conocido Osmar Amarilla, hablando de algo que está ocurriendo en este momento, que es la avanzada de la derecha colombiana, internacional y del imperio estadounidense para agredir a Venezuela. Están haciendo una farsa de recital, el recital de la invasión, muy llamativo como engañan, ¿no? Todo el tiempo engañan, y tenés los grandes medios de engaño masivo de la Argentina transmitiendo en vivo, la página de Clarín, por ejemplo, te transmite en vivo, y es muy alienante. Por ejemplo, sacan una declaración de Diego Torres que dice: estamos acá por una Latinoamérica unida. Ajá. O sea, es todo al revés, digamos, es un terrible engaño. Es decir, unida y dominada. Unida por Estados Unidos. Verdaderamente es una farsa que intenta voltear el gobierno de Venezuela, un gobierno que no le da acceso a los yanquis a quedarse con el petróleo y que lo van a correr del medio, o pretenden correrlo del medio, con ataques de los más variados. La única ayuda humanitaria que necesita Venezuela es que le devuelvan la plata que es de Venezuela, que se la están robando. Entonces déjense de mentir. Le han robado miles de millones de dólares en depósitos que tenían en Inglaterra, en empresas que comercializan su petróleo, la han bloqueado, y después que la ahogan y la hacen pasar hambre, dicen, ahora le vamos a dar ayuda humanitaria, saquen el gobierno que vamos a entrar con nuestra ayuda humanitaria. Pero bueno, hay muchos venezolanos patriotas que dicen, hands off Venezuela. Los ayudan con Diego Torres, con el Puma Rodríguez, manos, ayuda humanitaria. Claro, bueno, ahí no está en inglés la declaración, pero Roger Waters tuvo una definición muy clara, muy clara, que se ha difundido por las redes, clarísimo. Pero muchachos, ahí en Cúcuta, donde están almacenando y se les va a pudrir la ayuda humanitaria, miren, hay 70% de pobreza, claro. Así que empiecen por ahí. ¿Para qué la van a llevar del otro lado del puente si ahí en Cúcuta tienen 70% de pobreza? Y si no les gusta Cúcuta, miren, en Haití, ahí cruzando un charquito, cerquita, en Haití, está muriendo gente porque no soportan la inflación, no soportan al gobierno pro-yanqui que tienen. Están hartos del gobierno que los está hambriando. ¿Saben cómo le van a agradecer la ayuda humanitaria en Haití? Bueno, ¿por qué no la llevan a Haití? Ahí tuvieron mucha ayuda humanitaria, así están, claro, los haitianos. Claro, también. Rebosan de ayuda humanitaria. También. Es un escándalo cómo instalaron la corrupción en Haití con estas supuestas ayudas humanitarias que llevaron todo el tiempo. Es un datito, parece que en Cúcuta también está el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que se le está quemando el sur. Se le está quemando el sur y no se ha enterado, me parece. Se fue a molestar a Cúcuta y no se está haciendo cargo de los incendios. Bueno, ya Macri. Miles y miles de hectáreas en el sur. Acá también, ¿eh? Bueno, el respeto a la soberanía popular y a la soberanía de cada uno de los estados, a la no injerencia, a la no intervención en los problemas de otro estado, está claramente en riesgo. Y esta primavera que habíamos tenido, en el último tiempo, cuando Estados Unidos miró otros espacios geopolíticos y otros continentes, que permitió que resurgieran las democracias en América Latina, está seriamente en cuestión. Ahora, acá, si hay un gobierno que no le gusta a los yanquis, van y te hacen recitales de este tipo. Y ojo, ya están amenazando a Cuba, a Nicaragua, a México incluso. Sí, ojo, a Nicaragua, sí. Fíjate vos, con un rol de la OEA, que le llaman el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, con un rol de la OEA que es patético, lamentable. En el caso de Cuba, se da una situación insólita. La OEA echó a Cuba a principios de los 60 de su organización. Cuba no forma parte de la OEA. En el 2009, con todo el acercamiento, la visita que Obama terminó realizando a Cuba, en todo ese proceso, la OEA invitó a Cuba a volver a la organización, y Cuba le dijo, no, gracias, muchas gracias, les sigan ustedes, claro, así estamos bien, lo bien que hicieron. Bueno, o sea que Cuba no forma parte de la OEA, pero ahora la OEA dice, Cuba está reformando su constitución y está llamando a un plebiscito para que la gente avale esa reforma constitucional, que ha sido, por cierto, sumamente participativa, ha tenido un proceso participativo sumamente extenso e intenso. Bueno, sale a decir que no es legítimo. ¿Qué tiene que opinar la OEA sobre un país que no es miembro de la OEA? ¿Se entiende? Es decir, en un momento donde el imperio dinamita todas las instancias de derecho internacional, reinstala este Ministerio de Colonia como

dijo: el mundo vive una guerra de clases y la clase trabajadora debe ganar, y la gente trabajadora debe ganar. La estoy citando de memoria, como ustedes se dan cuenta. El mundo vive una guerra de clases y la gente trabajadora debe ganar. Impresionante. Sí, clarísimo. Completamente disruptivo de los discursos políticos de Estados Unidos. Hay que ver cómo maneja eso, la moderación de su discurso, de sus ideas, para que tengan una adhesión masiva. Pero yo creo que es una instancia donde se abre una muy buena posibilidad, porque el republicanismo va a quedar bastante explotado con Trump, luego de la gestión de Trump, y los demócratas tampoco tienen un candidato fuerte para proponer. Pero me llamó la atención la frase porque es muy sencilla y muy clara, muy clara. ¿Ya lo tildaron de comunista? Obvio. Sí, todo el tiempo, claro. Lo macartean siempre. Lo que pasa es que además es eso, el discurso de los otros días de Trump es una nueva era macartista, impresionante. Con todas las letras lo dijo, claro. No tendremos en América más socialismo. Exacto. El macartismo, sí. Un retorno del macartismo. Pero bueno, nosotros, es viernes hoy, y nosotros en nuestro programa damos una bitácora, una guía para hacer un recorrido del fin de semana en las actividades artísticas que tenemos. La agenda de Celina. Tal cual. Somos del mismo rebaño, pero no somos ovejas de nadie, dijo Villordo, que toca hoy en el living. A las 22 horas, ya saben, busquen el living por privado, por Facebook. También hay cine, no sé si se acuerdan que la semana pasada en la Interzona se proyectó Kill Bill parte 1. Uh-huh. Bueno, sí. Este fin de semana se proyecta el volumen 2 de Kill Bill. A las 22:30 en la Interzona, está ubicada en Irigoyen 275 o 76, no recuerdo. De Tarantino. De Tarantino. Quentin Tarantino, exacto. Con Uma Thurman. ¿Cómo es? Cinco. El golpe de cinco puntas, si no me acuerdo qué. Ay, sí. ¡Oh! Terrible. Bueno, también se estará presentando. Con Uma Thurman y Tarantino cuando todavía eran amigos. No se habían peleado todavía. Ah, se pelearon. Esos son chismes del espectáculo. Uy, sí, todo show. La parte todo show de Temprano para Imposibles. Una sección denuncia nueva. Por abuso también, ¿no? Sí, pero además es terrible. No, porque Uma Thurman se enojó porque le hizo filmar una película. La puso en un auto. Le puso el acelerador a fondo y le hizo pegarse una piña terrible. Sí, quedó muy enojada Uma Thurman y me parece que tiene razón. Un poco golpeada. Y además golpeada, sí. Y vos. Pero no era en esa película. Eso no, claro. Lo vamos a dejar para la sección de chismes. No me acuerdo. No hay ningún accidente automovilista. No, entonces no era en esa película. Se está presentando Sagrado Limón y Franco Hidalgo a las 21:30 en Juglar. Juglar está ubicado en Irigoyen 27 de Ciudad. A las 21:30, sí, lo dije. El dúo Dávila Jiménez a las 22 en la Guarida del Celebrante. La Guarida del Celebrante está en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. También en Cervecería del Barrio. La Cervecería del Barrio está ubicada en la Ruta 82, kilómetro 29 de Luján. A las 20 horas estarán Tormentarra, Carla Petrus y la Banda de los Martes. En la nave universitaria, lo han llamado nave creativa en este momento porque es un ciclo de verano. En la nave creativa estarán presentándose Ibiza Pareo, Fresa Kill con Clauterra, que también estuvo en el living el otro día, y DJ Reptilian X, porque termina con X, no sé muy bien cómo pronunciarlo, a las 20 horas. Sigue la muestra colectiva en la Piazza Casa de Arte, que está ubicada en Paso de los Andes, casi Juan B. Justo, en Ciudad, a partir de las 17:30. Hay un festival de bandas también en el Bombal, en el barrio Bombal. Se estarán presentando Ámbar, No Video, Windows y Jardines de Fátima en Sagrado Tatú a las 21 horas. Esto es España 142 del barrio Bombal. Y además, Asilo VIP es una obra de teatro con Ernesto Suárez y Marcelo Sánchez en Mojito Bar, en San Juan 543 de Ciudad. Ya para el sábado, Camaleón, creo, porque es Chameleón, a las 22:30 en la cervecería 23 Ríos, no sé si lo ubican, está por la calle Boedo y acceso sur de Luján, creo que eso ya es Luján. También, bueno, que estuvieron más temprano hoy en la diaria, los Macaulay Culkin, estarán tocando en el Living, también a las 21 horas, cuidan la dirección por privado con The Tenedors. Viajero Brass y Portobel a las 21 en Juglar. Además, hay una peña de las antorchas en el Juventus, es un club. Va a haber música, birra y comida a partir de las 19 horas, es en 25 de mayo 385 de Las Heras. Además, si quieren ir a escuchar temas de Janis Joplin, se estarán presentando Las Hijas de Janis y Perros de Medianoche a las 23 en Pueyrredón y Correas de Chacras de Coria, en Medrano Bar se llama. Y esto me pareció muy interesante, también estuvieron los chicos del taller, estuvieron a la diaria también presentándose, hay un taller de cosmética natural para aprender a hacer desodorantes y todas esas cosas que nosotros usamos, pero de manera natural, que no tengan parabenos ni cosas que nos hagan mal, ni mercurio, decía el muchacho. A partir de las 17 horas en la Casa Tarinacu, que es en Mármol 2076 de Godoy Cruz. El dúo de a pie a las 21 horas en el Retortuño. El Retortuño está ubicado en Dorrego 173 de Guaymallén. Sigue el ciclo del mes de la música en el Juan B. Poco. El Juan B. Poco está en Juan B. Justo, casi Paso de los Andes. En este caso se estará tocando. No me entiendo la letra. Lenny Chess, Rebel Night, a partir de las 23. Y además. Mañana tempranito, si se quieren levantar para ir a la feria, hay una bioferia. Hay Bioferiando Ando, es el evento, a las 9 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo. También para el sábado hay un baile de carnaval en el Club de Villipódromo, a las 22, Espacio de los Andes y Ortiz de Godoy Cruz. Va a haber música, comida y con lo recaudado se van a comprar elementos deportivos para el club. Así que si quieren ir a ayudar también y a pasarla bien a Villa Hipódromo, ahí tienen la invitación. Bueno, como la semana pasada también se proyectó Blade Runner, no sé si se acuerdan, en la Interzona, la original. Ahora se está presentando la no original, que es Blade Runner 2049, que es como una secuela. Ajá. De Blade Runner, que varios años después del año 2017... de Denis Villeneuve a las 22:15. Así ya pueden, si fueron a ver la anterior, pueden ir a ver esta ahora para ver qué tal. Cómo está buena la peli, yo la vi. Sí, sí, me gustó. Y mira. También en la Plaza Independencia va a haber una fiesta reggae and roll. ¿Ah? ¿Qué tal? Sácala. A las 19 horas en la Plaza Independencia estará tocando Acaparados. Así que si les pinta ir a bailar y a ver artesanías también en la plaza, pueden presentarse. Para el domingo 24 hago una invitación especial para el Twin Peaks Fest. No sé si ubican Twin Peaks, la serie o la sí, peli sí, sí, de sí. David Lynch. Bueno, la desconcertante, la desconcertante película. Tal cual, se hace un festival de Twin Peaks. Y desconcertante serie. Claro. Y desconcertante serie también. Se hace un festival de Twin Peaks. ¿Qué te parece, Nacho, Twin Peaks? Es maravillosa. Sí, es un poco loca, ¿no? Sí, yo no sí. He visto todavía la tercera temporada, así que no me digas nada. Yo la vi, te cuento. No. No es polé. Bueno, se hace un Twin Peaks Fest a partir de las 19 en el Living también. Va a haber concursos de cosplay, audiovisuales, comida y birra. Hay gente feriando también. Así que si les gusta la serie, si tienen ganas de ir a echar un vistazo, están más que invitados al Living. Trama y Gonzalo Gorordo y la Banda del Amor estarán tocando a las 17 en el Origen de I. El Origen de I está ubicado en la Ruta 7, camino a Potrerillos, antes de llegar al dique. Además, Los Idiotas, en la Sala Ana Frank, Maipú 252 de Ciudad, a las 21:30. Los Idiotas es una obra del Teatro del Absurdo. No sé qué tan relacionada estará con la película de Gus Van Sant, pero creo que es... La película de... ¿No? No tiene nada que ver. Lars von Trier. Cuento a los oyentes. Ah, Lars von Trier, perdón. Del otro lado. Del otro lado. Hay una comunicación en gestos entre el Marcelo Rojas y la Celina Peñalosa. Bueno, me anda faltando el metal, Marcelo. No encuentro nada con fechas de metal, pero bueno. Hay cosas más dañinas que el tabaco. También otra obra de Flaco Suárez con Gonzalo Aranda en el Teatro El Taller, Granaderos 1964 de Ciudad, a las 21:30. Se va a proyectar en la Interzona la película The Wall. No sé si la han visto, es un clásico de Alan Parker de 1982 a partir de las 22 horas. Un peliculón, a mí siempre me gustaba verla. Dúo La Vid a las 13:30 en la guarida del celebrante, así que almuerzo criollo. Si les pinta ir a comer unas cosas ricas y escuchar folclore, ya saben, a la guarida del celebrante. Nahuel Jofré y Facu Merelo a las 20 horas en la cervecería del barrio, ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. Y además, esto también es una invitación especial, hay una degustación de la cerveza Berraca a las 23 horas en Andes Taste, en Colombres 31 de Ciudad. Lo que sí, hay que hacer reservas porque son cupos limitados. Búsquenlo por Facebook, Degustación Cerveza Barraca se llama, así que le mandamos un beso al Mono y a la Lucía, que hacen una gran cerveza. Ah, y otra cosa que me gustaría decir antes de terminar la agenda cultural. ¿Ustedes ubican a Pablo Londra? Sí. Bueno, no sé si sabían este dato, pero... la Mendoza, la vendimia de Mendoza la van a hacer en el Parque Cívico y lo han invitado a Pablo Londra con 3 millones de pesos. 1 millón de ellos lo pone Cultura, otro millón lo pone la Municipalidad de Mendoza y el otro millón en sponsors. Y me pareció un poco mucho. Y me pareció un poco mucho dado que Cultura dice que no hay plata y les arregla a los trabajadores de vendimia, se los arreglan por decreto. Eso era la perlita que quería decir. Muy bien. Bueno, Pablo Londra tendrá una linda vendimia. Sí, parece claro. Que la va a pasar bien. Separamos, Marce, y ya venimos con el cierre del programa. Chris Sun. Fred aquí. Me convertí en tu toxic woman. Vos deberías estar piola a todas horas. Mereces que te pongan una corona, porque sos la reina de mi Coca-Cola. Y no sabes lo que es querer parar. En un virus yo te vine a transformar. Ahora soy un estropajo que vibra bajo, que solo sabe tomar el tajo. Chicle love, chicle love. Estamos todo el día pegoteándonos. Y si pinta alguna otra cosa, la otra se pone loca de celosa. Chicle love, chicle love. Estamos todo el día pegoteándonos. Y si pinta alguna otra cosa, la otra se pone loca de celosa. Yo toco cantor. Bueno, venimos con el popurrí de cierre. Bien. Decenas de cosas que nos quedan, siempre nos quedan. Bueno, por eso tenemos esta parte cuando se acerca el final del programa, el popurrí del cierre. Una cosa que no quiero que se nos pase para mencionar y comentar con nuestros oyentes, con ustedes, con nuestros amigos. Hay una investigación que se ha denunciado por enriquecimiento ilícito al intendente de Guaymallén y a otras gestiones. No, aparecen en un diario que se llama Diario Somos, estaba buscando la publicación, no la encuentro. En esa causa tiene intervención la fiscal Chávez. Ah, sí, y algo he escuchado. Ustedes saben que la fiscal Chávez es la misma fiscal que viene hostigando a Nélida Rojas, persecución política lisa y llana, donde revisa ladrillo por ladrillo a ver si falta algún ladrillo que se olvidaron de colocar para mandar a la cárcel a Nélida Rojas y a la organización Tupac Amaru, que construyó viviendas que existen, donde claro, vive gente, que salieron mucho más baratas que las que construyen empresas de Macri y compañía. Que están firmadas además por el propio gobernador. Bueno, y hay un hostigamiento de cientos de personas husmeando, rompiendo las puertas, atropellando los derechos de Nélida Rojas y fabricando causas a Nélida Rojas y a la Túpac Amaru. Pero en esta causa que tiene que investigar al intendente de Guaymallén, vos sabés que se le traspapelaron las denuncias. Mira, porque resulta, ¿sabés lo que hizo la fiscal Chávez? Fueron con una denuncia por enriquecimiento ilícito y le dijeron, mirá, todo esto es la prueba documental, qué sé yo, tomá, todo esto es lo que denunciamos. Y entonces, ¿qué hizo la fiscal Chávez? Dijo, bueno, el delito denunciado es A. A ver, de todo esto, ¿qué se ajusta a A? Vi, encuentro poquito, qué sé yo. Todo lo demás lo archivo. Ahí, en la denuncia, habían decenas de cosas que tipifican como delito. ¿Y qué hizo la fiscal? Lo guardó. El perro le comió la tarea. Entonces, bueno, es cuando hablamos de una justicia manipulada, cuando hablamos de persecución política, tiene nombre y apellido y tiene prácticas concretas. Y tiene funcionarios que son responsables. Yo siempre digo que la fiscal Chávez va a terminar como Romano, ¿no? O sea, no importa que tengan que pasar 40 años, pero estos son crímenes contra la humanidad los que está... Terrorismo de Estado, es decir, claro. Usar el aparato estatal para atormentar, Para perseguir, para secuestrar, sí, efectivamente. Sí. Y en complicidad, porque por supuesto el procurador que nombró Cornejo, con los jueces que maneja Cornejo, también son parte... Los miembros de la corte que forman parte de la misma jugada. También forma parte de un proceso de persecución política que estamos viviendo en Argentina y en Mendoza en particular. Sí. Bueno, pero no es lo único que ha pasado esta semana, decenas de cosas. Por suerte... Nuestro presidente anduvo por el Lejano Oriente. Sí. Estuvo en la India, estuvo en Vietnam. No sé por dónde andaba ahora, creo que se iba a Emiratos Árabes. Chapadmalán. O alguno de esos países. Cuando vuelva a Chapadmalán. Está tan cansado que se va a ir a descansar. ¿Qué hizo en la India? ¿Qué hizo? Fue a ver a su mano santa personal, el Ravi Shankar. Ajá. Increíble. ¿Puedes creer? Todavía no aprende a respirar ese hombre, por favor. Claro. Dicen que hubo un terremoto grandísimo cuando se fue Macri de la India. Llegó un terremoto. Sí, descarriló un tren también. Lo que dicen... Chocaron los aviones. Parece, vos sabés que parece que estamos haciendo un chiste, pero son todos datos verídicos. Con Macri en la India chocaron los aviones, hubo un terremoto, se descarrilaron los trenes. No, pero además, lo más gracioso de todo esto es que entre las cosas que fue a ofrecer a la India fue Vaca Muerta. Claro, también. Claro. Bueno, y en general los acuerdos comerciales que el tipo arregla son impresionantes. No, sí. Es un león vendiendo Durax. Sí. Porque el tipo vende limones y compra computadoras. Claro. O sea, dividamos el trabajo. También. Nosotros hacemos los limones y ustedes las computadoras. ¿Quién gana? O sea, pero, chocholo. Claro, pero es un fenómeno. ¿Vos te imaginás los tipos del resto de los países? ¡Felices! Claro, socios así queremos tener. La otra cosa que... Ahora, estos tipos no es que se equivocan. Vinieron a destruir. Sí, son el diablo. Son el diablo. No alcanza la adjetivación. Son el diablo. Destruyen a propósito. Es la destrucción de la industria nacional. Además, ¿qué le vamos a comprar a los vietnamitas? Las industrias que este tipo está destruyendo son las que le va a comprar a los vietnamitas. Exacto. Es una cosa insólita. Increíble. Sube el dólar, otro dato esta semana. La coca presenta... Se presenta quiebra. Claro, la coca se salva del hecatombe macrista. El dólar va a dar nuevas noticias, porque... No hay autorregulación de estos voraces. Estos que se están robando todo no tienen autorregulación. Entonces, como los tipos han venido a saquear, han liberado la fuga de divisa y la van a fugar. Va a dar nuevas noticias el dólar. Va a dar porque no tienen límite. No tienen límite. Son adictos al choreo. Son adictos a la fuga. Son adictos al saqueo. ¿Cómo es que se llama el presidente del Banco Central? El presidente del Banco Central se llama Guido Sandleris. Sandleris decía en un tuit, creo que salía, no sé si de TN, que decía, debido al endurecimiento de cambiario, la inflación ha bajado, pero también ha subido. Ah, buenísimo. Claro. Subió más de lo que bajó. Es un capo. Hay lugares donde falta el agua y hay lugares donde sobra. Totalmente. Sí. Esa es una lógica macrista frecuente. Esta semana también la justicia dio dos buenas noticias, dos noticias justas, una excepción. Sí. Una noticia justa fue que condenó a La Nata, Wiñazki y Clarín a pagar 600.000 pesos a un ex ministro de Cristina, Norberto Jaguar, porque habían mentido y calumniado a Jaguar. Dijeron que tenía que ver con una cuestión narco y no tenía nada que ver. Bah, mienten siempre. En esta se demostró que mentían y tuvieron una condena. Así operan todo el tiempo, todo el tiempo. Van a tener ahora que ponerlo. El día que se conoce esta condena, los tipos vuelven a mentir con otra cosa. Y todo el tiempo, y todo lo que dicen es mentira. Ellos, como Macri. Y ese mismo día también aparece una exculpación del diputado nacional Leopoldo Moró, que había dicho una gran verdad, que es que el diputado nacional Waldo Wolf, que es diputado nacional gracias a Macri, lo metió Macri en el Congreso, es un agente del Mossad, de la inteligencia israelí. Eso es una gran verdad. Es un tipo que trabaja para el gobierno de Netanyahu. Y estos farsantes, estos vendepatria, lo meten en el Congreso. Ese es el nivel de indignidad que vive la Argentina hoy. Que Wolf, usando a los jueces amigos, ¿qué hizo? Dijo, este señor Moró incita a la violencia antisemita. No tiene nada que ver con el antisemitismo. ¿Viste? Usan el antisemitismo para este tipo de cosas. Son negacionistas. Claro. Bueno, pero salió exculpado Moró de esa acusación. Bien ahí. Malas noticias, por otro lado, fueron la vuelta a la prisión de Amadou Boudou por un fallo de casación, como hoy el de Luis de Lía. Y ese mismo día que lo metían preso a Boudou, hubo un secuestro de una camioneta de Madres de Plaza de Mayo que llevaba documentación del archivo de Madres, que lo ordenó un juez, un juez no muy conocido, porque no es el juez que habitualmente ha estado interviniendo en estas causas, ordenó el secuestro de esa camioneta con ese archivo y no devolvía el archivo. Así que las madres estuvieron más de un día en el lugar donde estaba, en el playón donde estaba el vehículo secuestrado, resguardando la documentación, porque con mucha razón Eve piensa que se quieren robar hasta los documentos históricos de las madres. Así que, bueno, finalmente se los devolvieron. Bueno, solidaridad con Luis de Lía, basta de presos políticos, basta de persecución política. Seguimos luchando. Gracias, Virtudes. Gracias, Carlos. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Andrea Noto. Celina Peñalosa. Nos vemos el viernes que viene. Una sola cosita más, que si no me van a matar. Saludos de Julio de Godecruz y de Laura. Muchas gracias, saludos. Julio, Laura. Gracias, Marce. Carlos Almenara. Nos encontramos el viernes que viene. Vos quedate en La Mosquitera.